Venturi. Pero... adelante con todo. Volver. Ni a palos. Volver. Ni a palos. Volver. Ahí estamos, buenas noches, esto es Volver Ni a Palos por la Rocker, tercera temporada. Hola amigos, compañeros. Hola. Estamos aquí nuevamente, todos juntos, Julián. ¿Cómo va? Juano ahí en los comandos. Arriba de todo, ¿no? Arriba de todo, yo estoy aquí mirándolos desde abajo. Vos sos el populacho. Somos cuatro esta vez. Vos sos el populacho, Juan. Ahí va. Bueno, señoras y señores, tenemos mucho tango y mucho rock and roll y tenemos muchas vías de comunicación, mucho para contar en esta temporada que empieza en junio, el primer martes de junio de 2015. Somos vanguardia, empezamos tarde. Ahí está, sí, totalmente. Bueno, ¿cómo les ha ido en todo este tiempo que no nos vimos? Extrañaba hacer el programa, te soy sincero. Sí. De hecho, vos sabés. Lo sé, quería lo sé. Volver antes yo. Así que... Lo sé, pero yo te decía ni a palos. Y al final, cuac. Claro. No. Me di cuenta que estaba terminando la frase ella, ¿viste? Claro. Quería volver y ella decía ni a palos. Pero, sí, yo extrañaba, la verdad extrañaba mucho hacer el programa. Te he visto a vos jugando en otras ocasiones y esta cosa de querer volver a hacer el programa es algo que a mí me llena, digamos. A mí me gusta mucho hacerlo. Además hay mucho para contar, hay mucho para mostrar. De hecho, hoy es un día donde se va a mostrar mucho de lo que se está produciendo de nuevo en el nuevo tango y en el tango también vinculado a distintas músicas, ¿no? Como el rock, el folclore, la psicodelia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esa banda, ¿no? De muchas bandas, de tenemos discos nuevos, tenemos bandas nuevas, las vamos a ir haciendo circular hoy, pero en este pequeño primer bloque que tenemos, tenemos a nuestros amores, así a lo clásico de Volver Ni a Palos, a esta cosa conmemorativa todo el tiempo de la movida y de reforzar la movida. Hacíamos alusión recién en la entrada a Moyo, a Arnedo, a Divididos, al tango Volver Ni a Palos y a las bandas que hoy ya son clásicos de clásicos. Como la orquesta típica Fernández Fierro, ¿no es cierto? Ahí está. Vamos a escuchar un poquito de clásicos y después, sí, lo nuevo. Presagios de antiguos reproches, de arpías y daño, tranzas, clamor sin destino, pidiéndole al cielo por otro camino. Sirve crisis argentina, culpa de la mina, capullo cerzo. Cerrado, la luna graciosa, el cielo chocado, salva en honor de los muertos, al fúnebre coche los brazos abiertos. Sirve crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Bailando en la niebla, el tango más fiero, llorándole al tiempo. Sopla, sopla con el viento, que solo del aire será el desencuentro. Sirve crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. We'll be right back. Cañapalos. Suelo una vez más, siempre un iluso. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Sabes, mi héroe vivo va, fue mi único héroe en este lío. La más linda del amor que un tonto ha visto soñar, metió mi rock and bajo este pulso. Como bonus track del disco Remando la Historia de la Orquesta Típica de la Virú, escuchamos a ellos justamente haciendo este tema de Los Redondos, haciendo Esa Estrella Era Mi Lujo. Vamos a pasar los contactos de aquí de la Rocker. Tenemos el WhatsApp. Esto lo voy a decir tranquilo, lento, digamos, para aquellos que quieran anotarlo. Es 11-32-83-98-22. Lo digo de nuevo porque siempre puede haber gente que anota. 11-32-83-98-22. Y ahí pueden escribir. ¡Hola! ¿Cómo están todos y todas? Ay, bueno. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker y el Twitter es @RadioLaRocker, y así podemos marcar tendencia con un maldito trending topic, ¿no? Por ahí. Mientras, vamos a escuchar un tema más. Antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar al señor Andrés Calamaro volviendo a hacer este tema, este link entre el tango y el rock. Desde Honestidad Brutal canta Jugar con Fuego. Yo tengo 4 claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto,

cantando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda, amiga. Oigo que me nombras lleno de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé? Partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mío. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrá de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda, amiga. Oigo que me nombras lleno de mortal fatiga. ¿Para qué? Yo ya sé, si no. Escuchamos a la gente de Publice de Vicenzo haciendo Tu pálida voz, un clásico de Charlie y Homero Manzi, que forma parte de lo que es Corazón Criollo, el tercer disco del sexteto de Publice de Vicenzo, un disco que se editó a principios, que creo que los primeros días de este año de 2015 salió este tercer trabajo discográfico de la gente de Publice de Vicenzo, que es Ángel Publice en la guitarra y Ruth de Vicenzo en la voz. Ya antes habían sacado otros dos discos que eran tangos nuevos y usados en el año 2006, y en el 2009 habían editado La Carnada, y en esta ocasión ha editado un disco que tiene 14 canciones, pero que se mezclan entre los tangos clásicos, como podemos encontrar Y dicen que no te quiero, o también Pompa, no, perdón, aparte de Tu pálida voz, No te apures, cara blanca, o también canciones de la composición de Ángel Publice, de Ángel Publice, como Valsecito, Así soy yo, o Bartolomé, dedicado al señor que aparece en los billetes de 2 pesos. Vamos a decir que el sexteto de Publice de Vicenzo se completa con Emiliano Farina en la guitarra y en los arreglos, Pablo Kovacevic en la guitarra, Nacho Peralta en el guitarrón y Juan Ignacio Bertoli en el contrabajo. Son 14 canciones que mezclan, digamos, clásicos con tangos nuevos, pero que tiene una particularidad, que cuando se notan las canciones compuestas por Publice siempre hay un rasgo de humor, que es lo que destaca, digamos, la obra de este sexteto. Generalmente uno los ha escuchado en vivo en algún par de ocasiones y escucha a las personas cómo se van riendo entre algunas canciones. De discos anteriores a uno se puede escuchar, por ejemplo, la canción Pinamar, que es una pareja que no quiere ir de vacaciones a Pinamar porque estaba acostumbrada a ir de vacaciones a Miami. Y en este disco podemos encontrar, dijimos recién, Bertolomé, dedicado a ese señor, y Sin Photoshop, por ejemplo, otro tango de Publice en que tiene al señor Nicky Enenhaus en el trombón. Pero esto forma parte de lo que son de uno de los tantos discos que han salido a principios o a mediados, e incluso algunos han salido hace muy poquitos días, de toda esta linda camada de tango nuevo que están saliendo hace ya tantos años, como dijo Flavia al principio del programa, desde ya 20 años que estamos escuchando esta nueva música. Y vamos a escuchar un tema más, esta vez sí, compuesto por Ángel Publice. De este disco Corazón Criollo, editado por la gente de Publice de Vicenzo, vamos a escuchar Así soy yo. Nací en la Reina del Plata, ciudad maldita sin fe, que al río le da la espalda y al inocente también. de tanto besar la lona, para ser mejor jugador en una casa de empeño. Deposité el corazón. Así, así, así soy yo. Siempre así. Como un ave que atraviesa la noche errante, que siempre está al acecho y siempre va distante. Así soy yo. Siempre así. Si el destino se encapricha, solo me doy maña. Si el río viene revuelto, salgo con mi caña. Así soy yo. Siempre así. Porque muchos me pagaron la lealtad con traición en una noche sin luna. Yo me volví un cimarrón. Si te perdí en el camino, tal vez te hice un favor. Cuando me trague el olvido, me llevaré tu dolor. Así, así, así soy yo. Siempre así. Ni me agrando ni me engrupo si vengo de racha. Problema no me hago mucho por mostrar la hilacha. Así, así soy yo. Siempre así, así. Cortado por la tijera, desafilada y chueca de avellanera. Así, así soy yo. Siempre así. Hago lo que puedo con lo que me toca. Todos tenemos un anzuelo dentro de la boca. Las cosas que rompí son cosas sin repuesto. Por eso voy liviano solo con lo puesto. Así soy yo. Siempre así. Pasar por la vida y salir ileso. No existe nada más triste que eso. Si de pedir se trata, si hay que pedir, yo pido que al llegar la muerte me encuentre vivo. Así soy yo, siempre así. Entonces sepan ustedes los cumbia, ustedes los giles, que dicen la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, sorete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Aires, contengo robado a la imaginación o al recuerdo, no lo sé. Y aunque burles este intento, pretende demostrarte que no soy yo quien olvidará el pasado y a esos hombres que han dado a parir identidad. Sopladores y compinches, soñadores de la fiesta, nocheros de mercaderías que hoy se abanican por doquier. Y aunque falta poco tiempo para que el siglo se muera, supermercados plastificados no me dan fiel.

Muy bien, siendo las 20 horas 50 minutos de este martes 2 de junio del año 2015, acabamos de escuchar recién dos temas casi en homenaje al señor Ricardo Iorio. El primero, desde su disco Tangos y Canciones, editado el año pasado, escuchamos Tan Golpeando, autoría de él. Y luego escuchamos desde Mundo Guanaco, el primer disco de Alma Fuerte, a Desencuentro, un tango histórico. Volvemos a repetir los contactos aquí de La Rocker. El WhatsApp es 11-32-83-98-22. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker y el Twitter es @RadioLaRocker, Flavia. Muy bien, seguimos aquí en Volver Ni a Palos. Escuchábamos un poco algunos clásicos y algo de lo nuevo. De eso se trata este programa de hoy. Arrancamos con Pulice Vicenzo, lo último de ese dúo que en realidad es un sexteto, es decir, ellos dos llevan adelante un sexteto. Tenemos las nuevas músicas de Pacha González y vamos a hablar con él en un rato. Una banda que para nosotros también es nueva, si bien el disco es de 2014, pero es muy apenas unos meses. La banda es del 2012, tenían un EP, se llaman Pampa Trash, eso también va más adelante. Y ahora una colaboración especial, un envío especial de un músico que siempre nos escuchó en el programa y siempre nos alentó. Es un pibe muy joven, es bandoneonista, se llama Facundo Dima, conocido popularmente como el Peque Facundo Dima. Está tocando muchísimo ahora con Cucuza Castielo, participó de la última Menezunda, se dio el gusto de tocar con Palo Pandolfo y demás. Está yéndole muy bien y además excelentemente porque sacó su primer disco. Este disco se llama Talismanes. Más adelante vamos a hablar con él y vamos a pasar mucha más música, pero rápidamente nos llegó un primer track de su disco, que es una versión en bandoneón de Pasajera en Trance. Thank you. en La Rocker. Estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Rocker, la red social del rock. Rock. Conectados a la misma estación, vivimos esta historia de locos. Que nos salva, nos tire una red. Y estamos cambiando el futuro. Es la rocker la que suena otra vez, contando esta historia de locos. Que nos une en una misma canción. La rocker te atrapa en la red social del rock. Es que hay muchas cosas por hacer. Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del rock. Nuevos discos, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos Nuevo Rock Nacional. Sentir que estoy viva, a sentir. aquí en La Rocker, como cada martes, aquí en Volver Ni a Palos. Desde hoy día vamos a escuchar siempre una nueva banda, un nuevo artista, y en este caso lo hacemos con un quinteto de rock, soul, funky, llamado Bosnia. Bosnia está formado por Selene Guida en el bajo, en la voz, Juan Mitidieri en los teclados, Santiago Palazzo y Emiliano Dalmati en las guitarras y Santiago Suárez en la batería. Este tema que acabamos de escuchar se llama Alguien y forma parte del que es hasta ahora su primer disco larga duración, llamado Mutar, editado hace muy poquitos meses nada más, en noviembre del año pasado, que puede descargarse gratuitamente desde su Bandcamp como bosniamusica.bandcamp.com. Este disco, Mutar, tiene 10 canciones, todas muy bonitas. Son canciones, podría decirse, puro pop, pero que también tiene muchísimos elementos funky, como que vamos a escuchar dentro de pocos minutos. Y que fue grabado en marzo y septiembre del año 2014 en el estudio Santa Marta y en los estudios Dalmati, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ha tenido como técnico de grabación y mezcla a Gabriel Biuso y en el, del estudio Santa Marta, y Emiliano Dalmati del estudio Dalmati. Vamos a decir que ellos se formaron en el año 2011 y que en apenas media hora de duración este disco, Mutar, es un disco donde la interesante música está acompañada por la, creo yo, muy afinada voz de Selene, y que las instrumentaciones que están a cargo de Palazzo y de Dalmati, sus guitarristas, le dan un toque rock que es necesario, digamos, a la hora de llamar la atención de los que quieran escucharlo. Puede ser pop, puede ser rock, puede ser funky, pero La receta de Bosnia es justamente esa, la mutación de diversos géneros. No por algo el nombre se llame así del disco. En las letras podemos ver varias temáticas, ya vemos desde lo que puede ser el descubrimiento del amor en Apareciste, o del mismo desamor en un tema llamado Glaciar. También hay otras canciones, como por ejemplo Disco Luz, Las Cosas Que Son, Saltar por las Nubes, y diversas canciones más que puedan llegar a encontrar en este disco llamado Mutar, editado hace muy, muy poquitos meses, y que puede encontrarse justamente en la versión física en los recitales que la gente de Bosnia da, y que uno de ellos va a ser dentro de muy poquito, en este mes, en Maquena. Pero eso lo vamos a decir después, porque vamos a escuchar una canción más de la gente de Bosnia. Vamos a escuchar un tema, yo no lo voy a hacer, ellos lo van a hacer. Un tema que empieza con una letra que dice: estoy harta de las flores en la entrada principal, ese aroma velatorio que me enferma al pasar. Una letra bastante interesante. La canción se llama No Te Traigo Más. De las flores en la entrada principal, ese aroma velatorio que me enferma al pasar. Luces de neón azules zigzagueando se arriman y mi pulso se acelera. Tuve suerte una vez más. No te traigo más al río. Punta de pistola, entregados al delirio, una tarde de ficción, derrochando mis sentidos hacia tu imaginación. Tengo frío y miedo escuchamos a la gente de Bosnia haciendo No te traigo más, el tema número 8 de su disco Mutar, editado hace muy poquitos meses nada más, aquí en Buenos Aires. Alguien, Disco Luz, el día de hoy son algunos, podría decirse, los mejores temas de un disco con muy buenos temas, creo yo. Más allá de las letras, inspiradas en su mayoría, las secciones instrumentales y los solos de las canciones han sido muy trabajadas para esta producción, como así también las bases a cargo de lo que es Selena Guida y Santiago Suárez. Habida cuenta de la lenta pero favorable repercusión de este disco, Bosnia se está presentando por suerte cada vez más seguido. La próxima fecha de ellos va a ser, si no me equivoco, el 26 de junio en Maquena, es decir, en Fitzroy al 1500, en pleno Palermo Bollywood, ¿no? Aquellos que quieran presenciar un recital, es muy interesante porque es un grupo que ensaya mucho y que se nota en el escenario a la hora de hacer sus canciones. El nombre del disco es Mutar y creo en este último momento que lo pienso que no creo que sea escogido en vano, porque es la oportunidad de que tanto el cuerpo y esa música muten y que al fin puedan hacerse uno solo, y que no es menos porque se ven siempre a las personas bailando cuando Bosnia ejecuta sus canciones. Lo que me llama mucho la atención es el nombre de la banda, ¿no? Bosnia, ¿por qué será? Siempre me acuerdo del tema de Spinetta, ¿no? También, que es un tema de él y con los socios del desierto, llamado Bosnia también. Quizás también tenga alguna referencia a eso. Volvemos a decir los integrantes de Bosnia para aquellos que quieran conocerlos. Pueden encontrarlo como Bosnia Música en Facebook. Vamos a decir que son Selena Guida en el bajo y en la voz, Juan Mitidieri en el piano y los teclados, Santiago Palazzo y Emiliano Dalmati en las guitarras y Santiago Suárez en la batería. Este disco puede descargarse gratuitamente desde el Bandcamp de Bosnia, que es bosniamusica.bandcamp.com. Solamente tienen que poner, cuando dice Buy Now, ponen cero y ahí les da directamente el link para poder bajarlos. 10 temas tiene este disco. El último se llama Disco Luz y con ellos nos vamos a despedir de esta nueva hora aquí en La Rocker en Volver ni a Palos. Normal. Envía tu canción y una breve descripción de tu banda a info@larocker.com.ar y empieza a ser parte de la red social del rock. Cierra los ojos y que el rock te sorprenda. Hace volar tu sentido con la rocker. Mezcla tu sangre con el ritmo. Que no es de nadie, no es de nadie, pero silban las ventanas su canción y hay un viento que lo lleva de estación en estación. No es de nadie y te persigue por la calle, un espejo que refleja lo incurable. No es de nadie y no tiene coro estable ni academia que lo guíe y que lo guarde. No lo busques, no preguntes, nadie sabe dónde vive, dónde pasa las noches, ni su cara, su perfume, ni su nombre, ni qué sueños le desteñirán los ojos esta vez. Es el tango interminable, una mueca, una obsesión que no es de nadie. No es de nadie, pero tiene el almanaque a su favor y se esconde a la siesta en un hueco de ascensor. No es celoso, pero puede ser cargoso justo cuando el corazón pide reposo. Cuando están tomando lista grita ausente y si llueve se lo lleva la corriente. No lo busques, no preguntes, nadie sabe dónde vive, dónde pasa las noches, ni su cara, su perfume, ni su nombre, ni qué sueños le desteñirán los ojos esta vez. Es el tango interminable, una mueca, una obsesión que no es de nadie. Nadie, pero silban las ventanas su canción y hay un viento que lo lleva de estación en estación. No es de nadie y te persigue por la calle, un espejo que refleja lo incurable. No es de nadie y no tiene coro estable ni academia que lo cuide y que lo guarde. No lo busques, no preguntes, nadie sabe dónde vive, dónde pasa las noches, ni su cara, su perfume, ni su nombre, ni qué sueños le desteñirán los ojos esta vez. Es el tango interminable, una mueca, una obsesión que no es de nadie. Es el tango interminable, una mueca, una obsesión que no es de nadie. Es el tango interminable, una mueca, una obsesión que no es de nadie. Muy bien, 21 horas y 22 minutos, esto es La Rocker, Volver ni a palos, y esto que sonaba es lo último de Pacha González, es su disco, El Tango Interminable, este es el track que le da nombre al disco, y él dice que no es la, digamos que es una obsesión de nadie, pero yo creo que es su obsesión. Lo tenemos en línea a Pacha ahí para que nos diga la verdad. Decí la verdad, Pacha González. Hola, bueno, ya, si lo primero que me dicen es que diga una verdad, ya, ya te intimidaste. Ya te intimidaste, ahí está. Es como demasiado, es una cuestión filosófica importante para un programa. Sí, ya me mataron, muy profundo y filosófico. Demasiado para 5 minutos de charla en un programa de radio, ¿no da? Sí, mejor es decir cualquiera. Claro, sí. ¿Cómo va, Pachá? ¿Cómo andas? Yo todo bien. Bien, muy bien. Acá regresando, reemplazando novedades y felices de tener una novedad de tu parte que fue presentada hace muy poquito, además. Hace poquito, sí. Ahora, un poquito más de 15 días, presenté el disco en el Teatro Goñi. Sí. Estuvo lindo, estuvo re linda la presentación. Ahí está. Y además, estás tocando vos también con una banda de funk, es verdad que te hiciste de grupo soporte. Doble. ¿Cómo? No te escuché. Te autohiciste de grupo soporte con tu banda de funk. Sí, sí, así fue. Estuvo bueno. Sí, es una banda de funk que está re linda, la verdad. Funk con manteca se llama. Bien, delicioso. Es el mejor nombre para canciones. Es el mejor nombre que tiene, te aviso. Funk con manteca, muy buen nombre. Sí. Era obvio que iba a terminar saliendo. ¿El tango interminable tiene alguna referencia con lo que hizo YouTube, no? ¿Con el fuego interminable? Ah, mirá, no lo había pensado. Mirá, está buena, ¿eh? Cualquier cosa puedes decir eso. Que no, mirá que igual YouTube es una de mis bandas de la adolescencia. Capaz que me quedó en alguna región del inconsciente. Ahí está. Tranquilamente. Mientras estaba viendo lo que era la información del disco, que puede descargarse gratuitamente desde el Bandcamp de Pacha, que es pachagonzalez.bandcamp.com, noté que uno de los que compone con vos las canciones es el Botis. El Botis fue un integrante histórico. Claro, sí, en realidad no. Las canciones, hay una canción que es de él. Sí. Hizo un cover, o sea, dentro de los 10 temas del disco, hay uno que es cover, que es un tema del Botis. El Botis, aquel que no conoce. El Botis cromático. Exactamente, de la manzana cromática protoplasmática. Claro. No, nunca tuve el placer de componer junto a él. Tampoco sé si sería posible algo así. ¿Por qué? Porque es un personaje, Botis, no creo. Es muy particular, ¿viste? Y sí. repetís un poco la fórmula que resultó con Alma de Rejilla, es decir, temas tuyos y un cover. Sí, es verdad, sí. La misma fórmula, la misma cantidad de temas. Exacto. 9 temas míos y uno de otro. Ahí va. ¿Y cómo fue recibido este disco? Porque digamos que el primer disco tuvo muy buena repercusión en el ambiente al presentarte como un compositor que toca el piano además de una manera muy particular. Ahora se vino, bueno, esto es una especie de secuela, ¿no? El tango interminable de Alma de Rejilla que tiene que quedar atrás y rodar este nuevo. Claro, sí, sigue más o menos la misma línea de composición, de instrumentación, sí, es como una especie de continuación, si se quiere. Es un poquito diferente, como es lógico, pero sigue una línea, sí. Sí, no, de hecho está el disco dentro de la tapa del disco. Sí. De Alma de Rejilla está dentro de lo que es la tapa del tango interminable. Exactamente, sí, está ahí. Está tirado ahí, casi. Claramente hay un parentesco ahí entre los dos discos. Muy bien. Cosa que me gusta que haya sido así. Uh-huh. Bien, Pacha, decinos si vas a seguir presentándolo, digamos, o tenés alguna futura fecha en mente. Sí, hace poquito, ayer creo, confirmé una. Voy a tocar el 25 de este mes, 25 de junio. Sí. En el Tacuarí. Sí. Junto con Moradores. Que es un grupo de tango muy bueno. Sí, gente de El Goñi. Hablemos del Goñi, entonces. Claro, sí. El Goñi es una casa ya, ¿no? ¿Cómo? El Goñi ya es una casa directamente, ¿no? Y sí, es como un punto de encuentro. El lugar donde nos cruzamos todos. Gente con la que uno se cruza, ni la llamás por teléfono. Vas ahí y te la encontrás. Ahí está, y justamente bueno, vos en este disco le dedicaste un tema que lo vamos a escuchar, porque además de haber escuchado el disco y de haberlo seleccionado porque es uno de los que más gustó, tiene una frase importantísima y excelente que es: ¿quién carajo era Goñi? Y googlea, le responderán. Porque justamente el Goñi, o sea, es un espacio que lleva el nombre de un tipo, digamos, que no es Homero Manzi, justamente, no es de lo más popular. Y más de uno, cuando llega, se pregunta quién carajo era Goñi, y no le vamos a decir nada, le vamos a decir que lo googleen. Es muy bueno, sí, sí, así debe ser, así debe ser. Que a partir del misterio y de la intriga desinformen, que es lo mejor que se puede hacer. Hoy en día que hay data, el que busca encuentra, porque la data está ahí, así que... Ahí está. Igual podemos decir dónde queda, ahí en la calle Cochabamba y Jujuy. El teatro Goñi queda ahí en la zona de los bazares del 11. Exactamente. Ahora no tengo en mente la dirección exacta, pero Cochabamba y Jujuy, 25, unos metros. 36. ¿Cómo? Sí, 25-36 de Cochabamba. Ahí está. Se presentan varios ciclos ahí, muchas bandas. Hay también bandas de rock, por lo menos el año pasado los hubo. El jueves se presenta una. Sí. Están poniendo bandas de rock también. Pero como ahí funciona también como escuela, hay mucha movida de tango nuevo y de músicos que pasan por ahí. Y ahí mismo se arman agrupaciones. Ahí va. Sí. Hay una efervescencia tanguera. Merecía un tango, sin duda. Sí, sí, la verdad que sí. Capaz que, no sé si hay algún otro también ya dedicado al espacio, Goñi. Sí. Yo una vez escuché uno de los ensambles, porque ahí tocan ensambles también. Sí. Y tocaron un tema dedicado al Goñi. No soy tan original. pero claro que lo merecía, porque son los lugares que con los que uno... Que uno le tiene afecto y que son parte del paisaje porteño, que es lo que a uno le gusta pintar con las canciones. Ahí está. Entonces, sí. Así es. Tenía que salir y salió, y lo compusiste vos, y lo pusiste en tu segundo disco, y va a ser, junto con el tango interminable, por lo menos uno de los tangos que van a rotar aquí de este segundo disco tuyo en Volverme a Palos en esta nueva temporada. Con ese tango te queremos despedir, Pacha, te agradecemos siempre la buena onda, sos muy cábala arrancar con vos, o sea que siempre, todos los años, en los primeros programas te sacamos al aire o te invitamos, en esta ocasión mucho más, porque tenías ya el disco muy fresquito para presentarnos. Así que siempre invitado, siempre agradecidos por aquí. Te mandamos un beso enorme. Qué grande. Bueno, felicitaciones a ustedes por la nueva temporada, que es un programón el que hacen, que está buenísimo. Así que adelante, nos vemos, nos cruzamos por ahí también. Ahí va. Muy bien, Goñi, seguramente. Seguramente el Goñi nos va a cruzar. Ahí ya, salimos con ese tango entonces. Bueno, ahora. Como escapando de alguna otra tormenta, llegan al Goñi y quedan atrapados entre el granizo furioso de la orquesta y los truenos de los pianos colgados. Y cuando se hace el silencio más profundo, es imposible el reinado de la calma. De ese instante en que los dedos se aquietan, es el momento del solo de las almas. El tango acá no está muerto, te lo comento de paso, se lo mantiene despierto, si es necesario, a tortazos. Entre el ruido de los arreglos desechados, que arrugados sin sentido en un rincón, se apoderan de las sombras del teatro para tomar por asalto la función. Son engendros de esos brujos incansables que revuelven febrilmente su dolor en busca del acorde irresistible.

¿Será de Dios, de carnaval, o es una ninfula infernal? Rumba Estresel, Torpa 2, donde nos vemos después, en la otra cuadra de un bar, que bien nos vemos allá. Rumba Estresel, Torpa 2, donde nos vemos después, en la otra cuadra de un bar, que bien nos vemos allá. Arsena norte es el sur, río de la plata total, la luna tiende en el medio para alumbrar, que retirar, tambogar, pero mi error, no aguanto más, mando pasajes y allá van. Rumba y tres altos palos, donde nos vemos después, en la otra cuadra de un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres altos palos, donde nos vemos después, en la otra cuadra de un bar, que bien nos vemos allá. Coincidencias no casuales del amor, el mismo río en el medio y por murguear. Loca ilusión, que un baile aquí, que un coro allá, Montevideo, Buenos Aires se unirán, con los amantes de la boca mucho más, Montevideo y Buenos Aires se unirán. Con los amantes de la boca con los amantes de la boca, con los amantes de la boca. Volver, volver, volver, volver, volver, volver. Ahora, en Volver ni a Palos, agenda. La agenda, entonces, aquí en Volver ni a Palos, hoy miércoles 3 de junio. No, miércoles, no, no. Mañana, miércoles 3 de junio. Estamos ahí. Hoy es martes 2 de junio y desde mañana, miércoles 3 de junio, puede empezar tu fin de semana loco si querés escuchar algo de música. Por ejemplo, te recomendamos a la Orquesta Típica de Esquina Sur y Rodrigo Candia Leal, junto con el DJ Maleva, en Tango en el Verdi, en el hermosísimo Teatro de la Boca y en Almirante Brown 736. Es entrada gratuita, arrancamos bien. 20-15 horas es la cita. Un clásico de los miércoles, la Orquesta Típica Fernández Fierro, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez Bustamante 764, empieza a las 10 de la noche y sale 120 pesos la entrada, pero igual siguen con la promoción del 2x1 con las sillas, así que aquellos que quieran pagar una entrada, lleven una silla. Orquesta Típica de la Fronte, también un clásico de San Telmo, en este caso, Maldita Milonga, en Perú 571, a las 22:30 horas del día miércoles. Pasando directamente al jueves, hay un festival de tango en Rosario, que es el Festival de Tango Mutante, que ya tiene su cuarta edición. Van a estar Noelia Moncada, Joel Tortul, Under Tango y Actitud Luciardo. Esto va a ser en la plataforma Labardén, Mendoza y Sarmiento de la ciudad de Rosario. La entrada sale 40 pesos y empieza a las 9 de la noche. Volviendo a Buenos Aires, toca Walter Romero en el Teatro del Cubo, ahí en la calle Celaya 3053. Hay una entrada de 80 pesos y la cita es a las 21 horas. Recién dijimos, el Teatro Orlando Goñi también acoge a bandas de rock. Una de ellas es Pasajero Luminoso, la banda del ex tecladista de Pez, Pepo Limeres. Esto va a ser en Cochabamba 2536. Van a estar presentando lo que va a ser las canciones de su nuevo disco. La entrada sale 60 pesos y empieza a las 10 de la noche. Por último, en día jueves, Milonga Rumbo al Sur y la musicalización de Noelia Vidakovics, o la DJ Noelia Vidakovics, ahí en el bar Los Laureles. Esto es para los 100 barrios porteños, esta agenda, porque ahora te estamos mandando a Barracas, ahí en Iriarte 2290, a la gorra y desde las 22 horas. Elegí o Barracas o Rosario, una de dos, ¿no? Sí, sí, o Alabasto, ahí Celaya. También, o a 11. O el Goñi acá en Balvanera, Deep Balvanera. Ah, claro, cierto. Ahí. Ya directamente el viernes 5 de junio, la orquesta El Arranque, más Lidia Borda y Diego Gysi. Esto va a ser la Sala Sinfónica Ballena Azul. Esto es en el Centro Cultural K, en Avenida Lem y Corrientes. La entrada es gratuita y empieza a las 9 de la noche. Se presenta Acho Stoll y el trío Inestable en el bar El Faro. Aquí ahora te mandamos para Villa Urquiza, Avenida Constituyentes y Pampa. Desde las 21 horas, El Faro es un espacio pequeño, hermoso, acogedor. Sepan ustedes que pueden hacer reservas vía Facebook o bien presentarse tempranito. Se llena enseguida. Vamos a Rosario de nuevo, porque la segunda fecha del Festival de Tango Mutante van a estar el Quinteto de Guitarras de la Casa del Tango, la Orquesta La Viaba y Orquesta Típica El Arrastre. Esto va a ser en otro lugar, la Asociación Japonesa, en Iriondo 1035 de Rosario. Empieza a las 9 de la noche. Y este viernes también tenemos un Festipulenta volumen 24. Sí, o sea, 20.000. Sí. Lazar, ¿podría? Sí, sí. Tranquilamente podrían 50.000. Van a llegar. Las Armas, Buenos Aires, Sombrerero. No, Sombrero. Sombrero, perdón, Sombrerero. Esa es la banda de covers de Sombrero. Hablan por la Espalda y El Perro Diablo. Todo Helio, el Festipulenta, en el Salón Pueyrredón. Hace poco reabierto, uh-huh. ¿Verdad? Avenida Santa Fe, 4560. Con una entrada de 60 pesos, súper económico para tantas bandas y tanto agite rockero loco, uh-huh. Desde las 22 horas. 6 de junio, el sábado, última fecha del Festival de Tango Mutante. Esto, obviamente, en Rosario, nuevamente la Asociación Japonesa en Iriondo 1035, y en este caso van a tocar la Utópica Orquesta y el Quinteto Criollo González Caló. También va a ser entrada gratuita a las 9 de la noche, volvemos a decir, en la Asociación Japonesa Iriondo 1035. El mismo sábado 6 de junio, en el Club Atlético Fernández Fierro, se presenta Dema y el Maestro. Esto es Dema de Dema y su Orquesta Petitera, una versión así pocket de dúo. Esto es en Sánchez de Bustamante 764, aquí en el Abasto. Arranca a las 21:30 horas o abren puerta en ese horario con una entrada de 80 pesos. La segunda y última fecha del Festipulenta volumen 24 va a tener a Androide Mariana, Las Bodas Químicas, nuevamente Habla por la Espalda, la banda uruguaya, y Los Rusos Hijos de Puta, banda que hemos sabido difundir el año pasado en La Nueva Hora. Nuevamente en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, 60 pesos la entrada, 22 horas. El domingo también hay mucha música para escuchar. Domingo 7 de junio toca la gente de Alto Bondi con Nicolás El Choco Ciochini, Daniel Chapet, El Machaque y Quilombo 14. Todo el Machaque esto, tiene nombre de pibe que hace cumbia villera, ¿no? ¿No? El Machaque. Sí. Como el Dipi. Tal cual. Y Quilombo 14 también, muy buen nombre. Obvio. Cultura Tango Emergente, esto es en el Circuito Cultural Barrio Hipódromo, en La Plata, entre las calles 115 y 39 son las coordenadas. Si ustedes saben llegar, lleguen, no se pierdan allí en la ciudad de las Diagonales. La entrada es gratuita y es desde el mediodía, es un evento diurno. La Milonga, Placita del Pañuelo Blanco, como siempre en la Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa, al aire libre desde las 6 de la tarde. Y me toca decir que La Milonga Juan Domingo, sí, musicaliza Pablo Nieto, se hace presente el día domingo en, uh-huh, el bar Los Laureles, ahí en Barracas, en Iriarte 2290, desde las 22 horas. Esto ha sido toda la agenda de hoy. Para todo este largo fin de semana que para nosotros empieza mañana mismo. Y tenemos ya algunas canciones para escuchar. Nos tenemos 15 minutos de programa y ya nos vamos. Y tenemos dos discos nuevos más. Así es. Primero vamos a escuchar a la gente de Quiero 24 haciendo de su nuevo disco un tema llamado Se Mueren de Hambre. qué lindos días de primavera, la gente espera a Papá Noel. Fin de semana con la familia, tarde tranquila en la pileta con un frisé. Mientras los pibes se mueren de hambre. Viaje a Miami, la chata nueva, casa en el Tigre, Jackson Martínez, cenas lujosas, doble propina, campera Adidas, un lindo Rolex, llantas Tereré. Mientras los pibes se mueren de hambre. Un iPhone nuevo que te da el clima y la vecina huele a Chanel número 5 que le hace juego con el diseño de mis zapatos de Pierre Cardin. Filosofías esteticistas, mil religiones, fachos parecistas, barrios privados de la miseria de los paqueros que fuman mierda. Mientras los pibes se mueren de hambre. Veo políticos equilibristas alzando nenes para la ocasión. Le dan un beso, rezan los quiero, total después lo borran todo con lisofor. Mientras los pibes se mueren de hambre. Avión privado, fin de esquiando, tomando siempre de la mejor. Las promotoras del TC Pista y las Tinelli que hacen de todo por un sport. Mientras los pibes se mueren de hambre. Nuevos planetas, nuevas estrellas y la vacuna contra el estrés. Pastillas rojas, verdes, violetas curan los males que vos tenés. Pantallas planas en rascacielos, mil autopistas con mil cerebros. Ambientes frescos, climatizados, grupo de Facebook, fototerapia, fútbol y asado. Mientras los pibes se mueren de hambre. Mientras los pibes se mueren de hambre. La Rocker, la Rocker, la Rocker, la Rocker. Ay, perdón, porque escucho con deleite. ¿Deleite? Deleite. Deleite. La Rocker, el deleite del rock. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Fuera de mí es que me tienes. caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Casi cerrando el programa, volvemos al año 95, en este caso con los colombianos. ¿Colombianos, no? ¿Artes chilenas? Pelados. No, chilenas no. Colombianos. ¿Colombianos? Así es. La gente de Aterciopelados. Toma los 10 mil dólares, Flavia. Perdí la apuesta. Pero... Haciendo bolero falaz. Y la verdad que los boleros están tan cerca del tango que me pareció muy indicado este tema para este día y para este programa y para esta radio, porque además lo cantamos a los gritos, quiero decirle, mientras estaban ustedes fuera de aire. No, che. Para mi casa. Ah, pa. Ahí tenemos otro. Este es otro clásico. Sí, sí, sí. Igual que Florecita Rockera, es otro tema que ha sonado mucho a Terciopelados. Creo sonaba yo... en FM Hit, sonaban mucho, me acuerdo. ¿Sí? Sonaban en la Hit. Con Fonito de fondo también. Mirá. Fonito. Supe quién era Fonito después, ¿eh? Era un tipo. Era un operador. Buen tipo, Fonito. Era un operador, sí, sí. Se distorsionaba la voz a sí mismo y decía eso. Sí, claro, debe seguir laburando. Fonito es un señor ahora como 50 pirulos. Sí. Fonavi se llama ahora. Ahora es Fonote. Claro, sí. Es Don Fonito. Bien, no sé cómo saltamos a Fonito. Ah, por Aterciopelados. Claro, obvio. Decíamos del año 95 el tema. Igualmente creo que en Latinoamérica siguieron sonando bastante fuerte. Si Muchísimo. Bien acá no tuvieron mucha más repercusión o mucha masividad, también eran muy amigos de los Soda. Hay una excelente versión, ¿se acuerdan del... En la ciudad de la Full. Unplugged de... Sí, que ella canta divino, hay que decirlo. Le salió muy linda esa versión. Es así. Bien, tenemos poquitos minutos antes de Aterciopelados. Escuchábamos uno de los temas que está en el último disco de la gente de Quiero 24. Se llama Se mueren de hambre. El disco... Si bien tiene este tema que tiene alguna temática social también, digamos, ellos siguen en la tónica más del humor y el disco se llama Las viejas son mejores. Grosos, por ahí sí. No es un chiste, sino que es una verdad, anda a saber. Pero quiero decir... Sí, tienen razón. Que tienen razón. Demasiado esfuerzo hago, carajo, ay, mierda. Esa no es mejor. Esa no te gusta. No, tan no. Maduritas no te gusta. No, eso ya está podrido, digamos. No sé. Mucho chongo como nunca. Ay. Ese audio de WhatsApp de Moria es increíble. Sobre todo porque en un momento dice estamos con Coco. Eso no lo dice. Borreadas al máximo. ¡Epa! Dice en un momento. Borreadas al máximo. Estamos con Coco. Creo que nadie hace más esa referencia a la cocaína de los años 80, me parece. La Coco es como le decían los tangueros. Claro, sí, sí, pero lo recicló. Sí, sí, sí. Moria. Ahí está. Bueno. Recontragarchan divinas. ¡Oh! Está como loca. Besito está prendida de fuego. Prendida de fuego. Bien, nos vamos a despedir con una ultimísima novedad. Después volvemos, saludamos y todo eso, pero quería decirles que tenemos un disco de una banda nueva llamada Pampa Trash. Vamos a escuchar qué tema, Juli, en ese caso. Fat Slim se llama. Fat Slim creo que es el tema que abre el disco. El disco se llama Ya Fue. Es una mezcolanza, digamos, entre tango, psicodelia, folclore. Este tema tiene eso, justamente. Tiene tango, psicodelia, rock y un poco de también de folclore. De hecho, se escucha algún malambo de fondo. Ahí está. Es una cosa, una mezcla extraña, pero que está tan bien mezclado que realmente uno disfruta de los 4 minutos que duran el tema. Es bastante interesante escuchar este tema de Pampa Trash y el disco entero, que también se puede descargar gratuito desde el Bandcamp. Ah, es verdad eso. Sí, sí, ya lo pusieron disponible para descargarlo. Uh-huh. Y nada, una banda de pibes muy jóvenes. De Bursaco. De Bursaco, así, con espíritu conurbanero, con un look muy loco, un espíritu muy rockero también. El bandoneonista es una cosa, parece salido de la Creamfield, pero toca parado como Piazzolla. O sea, hay unos videos en internet que pueden ahí hurgar Pampa Trash para ver de qué va la cosa. Y seguramente en sucesivos programas los sacaremos por teléfono, los tendremos de invitados y pasaremos más temas de este, que es el primer largo, de larga duración, digamos. Antes sacaron un EP, si exacto, no me equivoco. Habían tenido un EP. Muy bien, escuchamos entonces Fat Slim de la gente de Pampa Trash. We'll be right back. 我们可以植入很多各个国家的元素和传统在里面。 Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, escuchaban a Pampa Trash, Fat Slim. Me hace acordar a la banda Fat Boy Slim. Dieta siento? De gordo. Esto era lo último por hoy. Esto fue el nombre del tema, ¿no? Perdón, en castellano. Sí, así es. Volver Ni a Palos en su tercera temporada ya aquí en La Rocker. No tenemos mucho más para decir, sí que vamos a volver cada martes. Eso seguro. A las 20 horas. Y con mucho tango y mucho rock nuevo. Lo de siempre, ustedes saben. Uh-huh. Julián, Juano. Sí. Amigos. Amiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo al la próxima semana. Volver Ni a Palos.